Y bueno, de cara al empresario, pues supone, bueno, otro papel que me, otro dinero que me tengo que gastar, otro no sé cuánto, que supongo que será así como lo vivirá el empresario. Un dinero que es necesario porque es precisamente para reducir los riesgos. Pero que es muy probable, no es una situación tampoco demasiado infrecuente, que a raíz del plan de prevención, pues se pongan de manifiesto una serie de fallas que tiene la empresa, los equipos, una serie de necesidades que tienen, y que esas necesidades pues se tarden un poco más en llevarla a cabo. Precisamente la línea 1 va precisamente a cubrir esas necesidades y a conseguir pues que una empresa más segura. Y aparte es muy importante que lo digamos y que estemos hablando en Ubrique, dentro de los pueblos de la sierra, porque precisamente Ubrique yo creo que es el pueblo que tiene mayor nivel de empleo, o sea, empresa con más empleados, y es muy probable y lo más normal es que tengan que se puedan acoger a este tipo de subvenciones. Un importante volumen de empleados, ¿no?, en las empresas locales. Y bueno, pues sí que tienen ahora esa oportunidad. Sí que te quería preguntar, ¿no?, porque me decías que a raíz del 95 sale la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Yo no sé si ha habido modificaciones, pero los planes de riesgos laborales que las empresas tienen que tener, ¿se actualizan con qué periodicidad? ¿Cada año? Tiene que hacer una auditoría de la prevención de riesgos laborales cada 5 años. Vale. Es como tú dices, o sea, hay que estar un poco pendiente de la normativa de prevención de riesgos laborales. Salió la ley, salieron una serie de reales decretos que regulaban actividades específicas como la manipulación de carga, las obras de construcción, el decreto 1627, creo que es el de la construcción. Incluso salió en aquellos momentos riesgos con las pantallas de visualización, que ahora nos parecen un poco ridículo, ¿no? Pero antes, en su momento, pues había un problema con los trabajadores que pasaban mucho tiempo con pantalla de visualización, agentes cancerígenos, agentes biológicos, y la auditoría pues está obligada la empresa a hacerla cada cinco años. Y evidentemente cada vez que haya un cambio en el sistema de trabajo, cada vez, imagínate una empresa que y pone una nueva maquinaria, emplea más trabajadores, pues es importante actualizar a la evaluación de puestos. Por lo que comenté antes, porque el plan de prevención, digamos, la novedad que introduce respecto a la legislación anterior, es precisamente que la evaluación se hace puesto a puesto. Con lo cual, es decir, aquí tiene que decir que fulanito de tal, que está sentado en esto, porque tiene una silla que... tiene la mesa a tal altura, tiene problemas puede tener problemas ergonómicos, que también es muy frecuente también en marroquinería, problemas ergonómicos, gente con problemas de espalda, de estar siempre trabajando en la misma postura. Pues es importante que todos esos problemas que nos parecen como un lujo, pues que ya no son un lujo. Eso ahora mismo pues es importante que tú, por el hecho de trabajar, no estés arriesgando tu salud y tu seguridad. Claro, ¿no? Bueno, ya sin hablar, por supuesto, de accidentes de trabajo, que también nos encontramos y que también son moneda de uso frecuente, pues todos los días. Estamos viéndolo en los medios de comunicación, accidentes de trabajo que se están produciendo sin salir de la provincia. Sí. Y es importante que esto se haya una concienciación y evidentemente una inversión por parte de la empresa. Claro, que no significa que no vaya a desaparecer los accidentes laborales, ¿no? Pero sí que es cierto que se reduce el riesgo, ¿no? De ahí esa prevención. Sí. Y bueno, importante también ese aspecto que tú decías de esa evaluación puesto a puesto, porque no es lo mismo, evidentemente, pues el trabajo que puede desempeñar en una empresa un empleado que otro, ¿no? No es lo mismo una persona que está realizando pues una tarea con una maquinaria que otra persona que la está realizando de pie, otro sentado, en fin. Son distintas circunstancias las que se pueden producir dentro de un mismo ámbito laboral y de ahí el que se haga esa evaluación puesto a puesto. Sí que es verdad que yo te preguntaba por la periodicidad de los planes de prevención, porque si se actualizan con frecuencia, se puede ir realizando modificaciones y bueno, pues tener presente estas ayudas, que son ayudas que salen también de manera periódica, ¿no? Se pueden esperar, por ejemplo, pues yo quiero cambiar esta maquinaria, el plan de prevención lo recoge, me espero, lo actualizo, lo recojo y después me acojo a la subvención que sé que va a salir, ¿no? No sé. Exactamente. Yo no sé el contrato que, ¿verdad? Desconozco qué tipo de servicios dan los servicios de prevención ajenos con los que tienen contratado la empresa. Yo supongo que las empresas que contraten con servicios de prevención, que hay en la provincia también y hay por la sierra, pues supongo que llegará a un acuerdo en el momento que haya, evidentemente, cualquier modificación, bien de maquinaria, cualquier modificación de puesto de trabajo, haya un empleado nuevo, pues eso lo actualizará el servicio de prevención. Y como bien diste, si atendemos un poco a eso, pues es verdad, estas ayudas salen normalmente, estas ayudas desde que nosotros se vienen publicando todos los años con una cierta periodicidad y bueno, en empresas que nos estén escuchando que piensen que necesitarán, bueno, que ya mismo voy a necesitar una máquina nueva porque la máquina es antigua, porque pues imagínate, tiene el dispositivo de los dispositivos de seguridad son antiguos o hombre, evidentemente si no funciona tiene que cambiarlos sí o sí, pero si los dispositivos de seguridad pues son antiguos, hay dispositivos de seguridad mucho más avanzados y conforme van surgiendo dispositivos de seguridad más avanzados, máquinas más seguras, pues que lo tenga pendiente y que hable con su servicio de prevención precisamente para que en el plan de prevención pues aparezca precisamente para acogerse a próximas convocatorias de este tipo de ayuda. Claro. Bueno, vamos a hablar de los plazos, ¿no? Hemos estado hablando de los beneficiarios y del tipo de ayuda, además, también que se concede, 65% ahora de inversión, es una buena ayuda, desde luego, a tener en cuenta. Y los plazos para solicitarlo, abierto desde el principio de julio, ¿no me decías? Está abierto desde el 2 de julio, o sea, desde el 3 de julio, perdón, al 2 de agosto. Salió, creo que fue el 2 de julio, salió publicado la orden de 12 de mayo de 2021. Y se abrió el plazo el día 3 de julio y está abierto hasta el 2 de agosto. Es importante también recalcar que no todos los CNAES entran, vale, sino solo los que vengan recogidos en el anexo de la orden. Nosotros entramos, ¿no? El sector de la industria manufacturera, eso, por ejemplo, entraría, que es la que nos interesa. Suministro de energía eléctrica, construcción, por supuesto, hostelería. Hostelería también es un sector, previamente, donde también existen riesgos laborales evidentes. Comercio al por mayor, no sé, actividad veterinaria, jardinería, sanitaria, artística, recreativa y de entretenimiento. Y otros servicios personales. Pero vamos, básicamente lo que nos estamos refiriendo, lo que nos interesa a nosotros, las actividades manufactureras, pues entrarían. Y el tema de, por supuesto, construcción y hostelería, que son lo que más nos... Comercio al por menor, por ejemplo, no entra, a pesar de que también el comercio al por menor, pues un resbalón, una escalera mal puesta, también puede dar lugar a riesgos laborales, pero en este sentido no entran precisamente porque las inversiones para evitar los riesgos en este tipo de empresas pues son tan mínimas, compra una escalera en condiciones y poco más. Y ya está, y serían los listados de CNAE que aparecen en el anexo. Son los sectores más importantes, ¿no? Y donde quizá mayor inversión también se tiene que llevar a cabo en torno a la prevención de riesgos laborales, y es por ello por lo que se recoge en esa orden en torno a la subvención. Vosotros desde el CADE tramitáis, pero se tramita todo ahora digital, ¿no? Se puede hacer a través de la propia web de la Junta de Andalucía, con certificado digital, claro. Exactamente, muy importante, y lo hemos, cada vez que tenemos la oportunidad y cada vez que me daban la oportunidad lo comento, ¿no? Que es lo importante que es tener ahora mismo el certificado digital, no solo para empresas, sino para cualquier ciudadano, que es fundamental tener el certificado digital, porque eso es nuestra identidad digital y que lo que nos va a abrir todas las puertas de la administración. Ahora, pues, la Junta de Andalucía, pues, todas las ayudas, pues, se hacen a través de la plataforma online y es mucho más cómodo y yo creo que supone un gasto, o sea, un ahorro de papel inmenso, un ahorro de burocracia también importante. Tiene el inconveniente de esto de que, bueno, hay el certificado digital. Generalmente todos los empresarios lo tienen porque si no, la gestoría se lo saca. Y es importante que cuenten con su certificado digital y, no insisto, no solo los empresarios, sino también los ciudadanos. Uh-huh. Al efecto, pues nosotros tenemos desde Andalucía Emprende, estamos impartiendo distintos webinars por la provincia que se hacen online también sobre el uso del certificado digital y cómo se tramita. Y evidentemente también nosotros nos ofrecemos desde el CADE para la gente que no tenga certificado digital, pues nosotros le explicamos cómo se hace, se lo sacamos, tiene que acudir a una entidad acreditativa, que en este caso sería, en Ubrique sería el Ayuntamiento o Hacienda, y bueno, y es un paso que, bueno, que es un trámite que hay que hacer como el que va, tiene que ir al banco, tiene que ir al médico, pues hay que ir a hacerse el certificado digital y ya lo tiene por lo menos para toda la vida esa identidad digital. Pero es importante porque ya te digo que abre las puertas de la administración para cualquier trámite, es importante tenerlo. Pues importante, por tanto, toda esa tramitación, el certificado digital para poder formularla de manera telemática. De todas maneras, pues siempre decimos, ¿no?, vosotros también asesoráis desde el CADE todos los procesos y procedimientos que se tienen que llevar a cabo de manera tutelada y personalizada, ¿no?, para aquella persona que quiera pues ponerse en contacto con vosotros. Y por lo demás, bueno, pues son los detalles, ¿no?, en torno a esa nueva subvención a pymes para prevención de riesgos laborales. Esta es de las habituales, no es de las específicas, especiales en situación de pandemia, ¿no? Que últimamente, Javier, solo informamos de ayudas que surgen a causa de la pandemia, ¿verdad? Sí, ahora desgraciadamente la pandemia pues no ha supuesto una carga normativa, claro, importante para paliar un poco los efectos. Y esta es una ayuda que, ya digo, siempre normalmente contamos con ella, igual que con la de comercio, artesanía, turismo, pues siempre contamos con ella y es importante lo que comentabas tú antes, que los empresarios que nos estén escuchando, que si no tienen en su plan de prevención previsto ninguna modificación, bueno, pues que lo hablen con su gestión servicio de prevención para que, bueno, que hagan un repaso, qué es lo que hace falta y para otra convocatoria que lo tengan en cuenta. Uh-huh. Bueno, pues nosotros que recogemos toda esa información relativa a esta nueva orden de ayudas para los proyectos de prevención de riesgos laborales en nuestra comunidad. Nos quedamos con todos estos datos. Javier, ¿qué más nos queda por decir? Nada, que feliz verano a los que de veraneo. Que en el CADE seguimos abiertos, no cerramos en verano, seguimos abiertos para cualquier cosa que vaya sucediendo. Por ejemplo, antes de ayer salió el listado de beneficiarios de la línea de ayudas al comercio modalidad A y ahora están llamando muchas empresas que solicitaron para ver cómo se justifica, se lleva a cabo la inversión. Definitiva, nosotros siempre un poco, como decía el otro, al pie del cañón, pues nada, al pie del cañón con lo que vaya surgiendo y nada, cualquier duda que se ponga en contacto con nosotros. Primero cuando salen las convocatorias y después cuando hay que justificarlas también se recurre, ¿no?, al CADE para buscar ayuda, buscar ese apoyo, ¿no? Sí, además, vamos, nosotros tenemos, vamos, por experiencia, solicitar una ayuda es relativamente fácil. Ah, pues mira qué fácil, entra con tu certificado digital y lo tramitas. Pero el problema es cuando hay que, una vez que ya el procedimiento está en marcha, el procedimiento es un procedimiento que en ocasiones, no sé, yo tengo expedientes del año 2018 todavía con ayuda que tienen que estar todavía justificando, que tienen que estar mandando papeles, que si le mandan, ay, pues me han mandado esto, me han mandado lo otro. Entonces, que es un procedimiento el que se abre con cada ayuda, y nada, bueno, ya es una garantía también, ¿no? Que la administración a la hora de dar dinero, pues vaya controlado, claro, eso, y vaya perfectamente, perfectamente siguiendo su trámite en cada momento. Y pero que llevamos que cualquier procedimiento que se abra para solicitar una ayuda se abre el abrirlo, eso, echar la solicitud, pero que esto no es un huevo que se echa a freír, como se suele decir, sino que esto después hay que, requiere, pues, un seguimiento y requiere estar encima y una serie de comunicaciones con las administraciones que hay que estar pendiente. Pues en cualquier caso, lo que comentamos siempre, cualquier duda que tengan los empresarios que nos estén escuchando, cualquier ayuda que les haya llegado, comunicación, evidentemente que lo consulten con nosotros. Por cierto, que estoy mirando por aquí, la última vez que conversábamos para hablar de las ayudas que se publicaban en aquel momento, el plazo todavía está vigente, ¿no? Porque estamos a 14 de julio y era hasta el 15 de julio cuando se podían solicitar las ayudas finalistas de apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento, a la que se pueden acoger diversos sectores y entre ellos también el sector marroquinero. O sea, todavía están activas, ¿no?, las ayudas, por si quieren solicitarlas. Y yo te quería preguntar por la acogida de estas mismas, ¿no?, en nuestra localidad, en todo el marco, ¿no?, con el que trabaja el CAD en el ámbito comarcal. Pues mira, estas ayudas están abiertas, que yo sepa, lo miré ayer, vamos, y se ha ampliado el plazo hasta el 30 de julio. Ah, vale. Pues entiendo, pero vamos, es una percepción personal, que no ha habido tanto volumen de solicitudes como se esperaban. Entonces, sí. Por eso han ampliado el plazo hasta el 30 de julio. Por nosotros, por el CADE, pues hemos tenido algunas. Nos consta que muchas empresas lo están haciendo a través de su gestoría. Y algunas gestorías pues nos lo mandan directamente a nosotros. Por lo que comentamos, porque el procedimiento de cualquier trámite de ayuda pues requiere mucho trabajo, hay que estar mucho encima, y muchas gestorías pues consideran que verá que desde aquí pues le podemos dar un servicio un poco más completo y más especializado. Entonces nos consta que muchos lo están haciendo a través de las gestorías. Otras historias que no lo están pasando a nosotros, y nosotros también estamos teniendo gente que nos está viniendo directamente. Pero ya te digo, no ha sido tan grande la acogida como se esperaba. Por lo que comentábamos en su momento, porque estábamos hablando de ayudas que se hubieran generado creo que era desde el 15 de marzo hasta mayo del 2021, que se tuvieran que pagar a partir del 31 de mayo. Es decir, del 1 de se hayan generado desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021. Y que se tengan que pagar a partir del 1 de junio. O sea, que yo creo que es más un poco que son tan específicas, sí, que, bueno, que la que se pueda coger, pues evidentemente que lo aproveche. Claro, estaban sujetas, pero, como decíamos, dicho antes, ¿no? Estas son ayudas específicas por el tema de la pandemia, ¿no? Para los sectores afectados por la pandemia, de ahí el que sean tan concretas en cuanto al tiempo que se establece, ¿no? A la hora de corroborar o declarar, ¿no?, que han tenido dificultades para proveer a acreedores, pues concretamente en ese periodo de pandemia, ¿no? Exactamente, eso son ayudas tan específicas que bueno, las lanzan, se entiende que puede haber gente que está interesada, pero que después no es tanta la gente que tenga, lo que hemos dicho, facturas que se hayan generado en un determinado plazo y que sean pagaderas a partir del 1 de junio. Entonces, no es la casuística no es tan grande como se puede suponer. Claro. Y por eso se ha ampliado el plazo hasta el 30 de julio. Pues ampliado, última hora que conocemos también. Lo vi ayer en el listado de procedimiento de la Junta, ponemos esta ponemos esta información un poco en barbecho, porque creo que es así, vamos, no lo vi ayer, ahora mismo no tengo delante el procedimiento. Pero sí que es verdad que no es algo extraño, ¿no? Se van cambiando, modificando plazo constantemente y ampliando también, no es algo nuevo, lo hemos visto en las últimas veces, y el hecho de que se vayan ampliando los plazos, ¿no? Para que se puedan acoger a este tipo de ayudas económicas. Sí, por lo que hemos dicho, porque puede el volumen de solicitudes no es tan grande como se preveía, pues nos podemos permitir el lujo, que todavía tenemos presupuesto, vamos a ampliar el plazo un poco más y ya está. Claro. Bueno, pues son las subvenciones y ayudas que, como decíamos, se tramitan desde el CADE, se informa y se asesora a través de sus técnicos, y con Javier Vidal nosotros hemos intentado también acercarnos de manera general a las mismas. Si están interesados, pues ya saben que ahí tienen ese espacio para poder ampliar la información y para también acogerse a toda esta serie de incentivos. Javier, te agradecemos el que nos hayas atendido una vez más y seguiremos en contacto, como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer. Muchas gracias. Gracias, buenos días.